En saludo al aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvo lugar el día 8 en la Plaza del Arco de Triunfo el baile conmemorativo de las funcionarias y otras miembros de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. Ellas bailaron al ritmo de las canciones como La Estrella Viviré Yo en pos del partido, Flamea Bandera Tricolor de Nuestra República, Iremos al Monte Pectú y otras.